El ser humano está formado de espíritu, conciencia y materia. Y es la conciencia mi propia voz. Por eso es menester que el hombre sepa que me lleva en sí, que en su espíritu y en la luz de su conciencia tiene la presencia pura de lo divino. Mucho ha recorrido la humanidad la senda de la vida en plena lucha entre la conciencia, que nunca ha callado, y la carne que quisiese hacer del materialismo su culto y su ley, no habiendo vencido hasta ahora ni la materia ni el espíritu, puesto que la lucha continúa. ¿Quién vencerá? Yo os digo que ya no tarda mucho el triunfo absoluto de la conciencia. ¿No presentís que después de tanto combatir tiene que doblegarse la materia, que es pasajera, ante la conciencia, que es mi luz eterna? ¿Nada os reclama esa voz interior? ¿Sentís verdadera paz o vivís engañados con un falso razonamiento? ¿Se ha abierto vuestra boca tan solo para aconsejar, enseñar y guiar? ¿Habéis perdonado de corazón y amáis sinceramente? ¿O se ha desatado vuestra lengua como espada de dos filos para herir a diestra y siniestra? En el que obedezca mis mandatos habrá paz, porque será hombre de buena voluntad para obedecer a su padre. El que desconozca mi ley, no habrá un instante de paz y escuchará incesantemente el reclamo de la conciencia. No sentencio a nadie, solo me concreto a revelaros a tiempo lo que podréis encontrar como resultado natural de vuestras obras. La conciencia nunca se equivoca. Es luz de mi espíritu divino. Ella es como un espejo en el cual se contempla vuestro espíritu. Si un mismo Dios os juzga, también os ama. Por lo que os digo que no os extrañe que del corazón del Padre surja el más severo juicio, a la vez que la más dulce intercesión. Mas no desafiéis la justicia del Padre llevando ya en vuestro espíritu mi luz, porque cuando ella se haga sentir inexorable en nuestra vida, llegará a pareceros que os he negado mi perdón, que he dejado de amaros, que he traspasado el límite de la justicia para mostrarme cruel e injusto. En vuestra ofuscación no podríais comprender que nadie recoge un dolor que antes no haya sembrado. ¿Cuán decisiva será en ese instante la voz de vuestra conciencia, porque nadie podrá callar la voz de ese juez que vive unido indisolublemente a vuestro espíritu? Analizaréis todos los actos de vuestra vida y ninguno se sentirá juzgado con exceso de rigor o sobra de benevolencia. Y aquel instante puede ser el de la suprema felicidad para el espíritu o también de mucho dolor, al comprobar sus faltas y ver sus manchas que le harán desear una nueva materia como una oportunidad para empezar el camino. Ahí la justicia del Padre, que tiene como principio el amor, se manifiesta en poder, concediendo al espíritu un cuerpo humano más donde cumplir su destino. Cuando comprendáis que en la conciencia está vuestro verdadero valor, viviréis en armonía con todo lo creado por vuestro Padre. Entonces, la conciencia embellecerá la pobre vida humana, pero antes será necesario que el hombre se aleje de todas las insanas pasiones para seguir el sendero de la justicia y la sabiduría. Será cuando empiece para vosotros la verdadera vida, que hoy contempláis con indiferencia, porque no sabéis lo que despreciáis ni imagináis su perfección. ¡Cuán dichoso se sentirá vuestro espíritu en el más allá, si su conciencia le dice que en la tierra sembró la semilla del amor! Todo el pasado se hará presente delante de vuestros ojos, y cada miraje de lo que fueron vuestras obras os dará un gozo infinito. Mi obra os asegura la dicha eterna en vuestro espíritu. ¿No habéis escuchado en vuestro corazón una voz dulce y armoniosa que os habla cada vez que hacéis un bien, que proporcionáis un consuelo o que otorgáis generosamente el perdón? ¿Quién es aquel que así os habla en vuestro interior, premiando vuestra bondad? ¿Cómo se puede saber lo que es bueno y lo que es malo? Yo soy la justicia divina, y como tal me manifiesto en cada uno de vosotros por medio de la conciencia. Por ella podéis saber si el camino en el que transitáis es lícito o lo habéis equivocado. Con esto podréis comprender que no existe ni ha existido un ser humano en quien no haya estado un espíritu animándole, ni ha existido jamás un espíritu que careciese de conciencia. ¿Por qué callar esa voz dulce y armoniosa de Dios que os habla a través de ella, si siempre os guía con certeza por la senda del bien? Por eso es la expresión más elevada y pura del espíritu. Es la conciencia que le hace ser, entre todas las criaturas que le rodean, la primera, la más grande y la más noble. Ella es la que eleva al espíritu a una vida superior por sobre la materia y sus pasiones. Libertad para actuar, o sea, el libre albedrío, y la luz de la conciencia para distinguir el bien del mal, son dos de los mayores dones con que mi amor de Padre heredó a vuestro espíritu. Yo os digo que cuando os juzguéis interiormente en un examen ante la luz de vuestra conciencia, con la confesión sincera y humilde de vuestras faltas, os hacéis dignos de que yo descienda a hablaros de mi reino, porque vuestro pesar por haberme ofendido os ayuda a purificaros. Algunos creen dura y áspera mi palabra, estando ella impregnada de amorosa justicia. Es que no saben estar a solas con su conciencia, ni han querido nunca juzgarse a sí mismos por orgullo. Cuando el espíritu sienta que está frente a su conciencia, ese ser se siente sin fuerzas para escucharse a sí mismo. Quisiera no haber existido nunca, porque ante sí, en un instante, pasa delante de su mente toda su vida y de la cual ha llegado por fin a rendir cuentas. El mundo es valle de expiación en el que así como se peca también se purifica. De cierto os digo que el más allá es diferente a lo que en la tierra conocéis, porque el que llega a él envuelto en pecado e impurezas tiene que sufrir dolores infinitamente más grandes que aquellos que sufrió como humano, porque ya en espíritu, la conciencia se hace oír con más claridad por el espíritu, el cual, al encontrarse ante tanta pureza, quisiera desaparecer o por lo menos volver al mundo material que dejó, donde según él no se notaban sus múltiples imperfecciones. Yo os invito a meditar profundamente en mi palabra, y debo deciros que si después de oírme alguien considera injustos mis reclamos, es porque no ha comprendido el sentido de mi palabra, y yo tendré que perdonar su dureza de corazón y de entendimiento. Solo con el verdadero conocimiento y cumplimiento de mi ley podrá surgir esta humanidad a una vida elevada, porque la conciencia que es mi luz es justa y perfecta. Humanidad, si os detenéis a considerar mis palabras y valorizar vuestras obras, comprenderéis que la conciencia debe ser escuchada y obedecida. Entonces, los anhelos espirituales serán tomados en cuenta y respetados, y en todas partes brillará el deseo ferviente de conocer a Dios, de sentirlo y de amarlo.